Bueno, me llamaron de nuevo para pintar un puente, justo en el Cerro de las Rosas. La iniciativa es junto a la municipalidad, el centro vecinal de aquí de Moreno y el Padre Arregui. Y lo que plasmamos en esta obra es el Vía Crucis en cuatro escenas. Entonces, primero cuando la institución lo condena a Jesús, luego cuando está crucificado, después cuando resucita y después el sepulcro con la luz ya resucitada, que es el enfoque que le quería dar el Padre, que no le hagamos tanto énfasis en la crucifixión, sino en la resurrección, que es que todos vamos a nacer de nuevo. ¿Cuál es la técnica que se empleó? En este caso, la técnica es a partir de degradés, jugamos con tres colores, un color base, uno más claro y otro más oscuro, y ahí las variaciones tonales, y vamos jugando con degradé. Esta es otra técnica, habíamos trabajado con falso vitró en el mural del Día de la Mujer, así que aprovechamos esto para plasmar otro tipo de técnica y va quedando bonito, se integran las rosas por el barrio, estamos pintando los pilares y tiene un trabajo de perspectiva para verlo de frente y sorprenderse con dos planos que se integran. ¿Tiene alguna fecha límite esto? Tiene una fecha límite que es tratar de terminarlo para el día que la gente dice que vienen como 20 a 30 mil personas que pasarán por aquí, para abajo del puente, así que vamos a terminar para esa fecha.